En el programa de hoy veremos qué tienes que tener a punto para vender una vivienda. Bienvenido al podcast de comoalquilar.com. Aquí encontrarás consejos prácticos y estrategias para invertir en el sector inmobiliario y ganar dinero alquilando pisos, locales, garajes y trasteros. Soy Margot y en cada episodio te enseñaré cómo optimizo el tiempo, evito inquilinos morosos y ahorro comisiones a inmobiliarias, mientras rentabilizo al máximo mis alquileres. Si quieres aprender a hacerlo de forma sencilla y efectiva, este es tu podcast. No hay nada más estresante que tener a un cliente llamando a tu puerta para realizar la operación de compra, que te dice la inmobiliaria, oye, ya tenemos a alguien interesado, quiere comprar ya, y que a ti no te aparezca aquel documento que tienes que presentar para la firma del contrato. El cliente tiene urgencia y tú no tienes los papeles. Y sabes que toda esta documentación al final se puede volver a conseguir, pero lleva tiempo. Con lo cual, asegúrate si vas a vender una propiedad, un piso, un garaje o lo que sea, que tienes estos documentos. Por un lado, la escritura de la propiedad. Puede ser por compra, por herencia. Segundo, la cédula de habitabilidad. Este trámite, si no lo tienes, puede tardar entre 30 y 60 días. Y en algunas comunidades es obligatorio. También necesitas el certificado de eficiencia energética. Este lo puede hacer un aparejador, un arquitecto, un ingeniero, siempre que estén colegiados. También tendrás que tener a mano las facturas de suministros al día, porque esto se lo vas a entregar al comprador. Si fuese un alquiler, también deberías tener estas facturas, sobre todo para regularizar la parte que corresponda a cada uno según el tiempo que ha estado. Pero bueno, en este caso de compras, tienen que estar pagadas. Es necesario que tengas la nota simple del registro. No es obligatorio, pero sí es opcional. Pero de esta manera vas a asegurar al comprador que no hay cargas sobre la finca. Y esto sobre todo también para el caso de hipotecas, que el comprador sepa que ya no queda nada pendiente por pagar de esa parte del piso, de la hipoteca. Y en el caso de edificios de más de 50 años, sería muy interesante tener una copia de la inspección técnica del edificio y el certificado de idoneidad. Como ves, son 6 documentos que necesitas y que debes preparar con tiempo. Este capítulo es muy corto porque al final vamos al grano para ver lo que tienes que tener a punto para vender una vivienda. Espero que este programa te haya gustado y nos vemos en el próximo capítulo. Si deseas aprender a alquilar sin pagar comisiones a inmobiliarias y minimizar los riesgos de impago, te invito a descubrir el audiocurso Aprende a alquilar sin miedo. Te proporcionará las herramientas necesarias para gestionar tus alquileres de manera efectiva y segura. Consigue este curso completo para aprender de forma práctica a alquilar sin riesgos, comoalquilar.com/curso. Y puedes empezar con la descarga gratis del curso introductorio para aprender cómo encontrar oportunidades sin inversión inicial, aspectos legales y prácticos que debes conocer y consejos claves para maximizar. Solo tienes que hacer clic en comoalquilar.com/curso-básico. Es gratis y empieza hoy mismo. No dejes pasar esta oportunidad de comenzar a generar ingresos con inmuebles de manera sencilla. En el próximo capítulo veremos más consejos sobre cómo gestionar alquileres por tu cuenta y tendencias. Si te ha gustado este podcast, te invito a dejar un comentario o una consulta en Spotify en Cómo alquilar sin comisiones ni riesgos de impago. Así se llama el podcast. Y te agradeceré mucho cualquier comentario que puedas dejar, porque esto va a mejorar la visibilidad de este programa y me motivará a seguir creando artículos. Por eso voy a dejar una encuesta también para conocer tus preferencias y poder crear contenido que a ti te interese. Sin más, te espero en el próximo programa.